Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. El día de hoy hablaremos acerca del proyecto de reivindicación cultural del Centro Cultural Ensueño. Y para ello tenemos a dos invitados muy importantes que posteriormente daremos descripciones de ellos. Ellos son Max Simón Bazán y Adrián Cañar. Y antes de ello quiero presentar a Anaís Estrada Japón, quien hoy me acompañará en la presentación. ¿Cómo estás, Anaís? Hola, Edison. Muy bien, gracias. Gustosa de compartir este nuevo programa En Retrospectiva junto a nuestros invitados. Hoy hablaremos sobre el Centro Cultural Ensueño. ¿Qué nos tendrán que decir nuestros invitados, Edison? Pues esta tarde nos hablarán acerca de todos los procesos que han llevado a su autogestión y todas las vinculaciones que tienen actualmente con la sociedad. Y para ello también tenemos el gusto de presentarles a Jonathan H., quien dará una tertulia acerca de estos procesos. Pero primero vamos a presentar a los invitados. El primero es Max Simón Bazán, quien es chileno, tiene 23 años y estudia teatro en la Casa de la Cultura del Teatro Ensayo. También es gestor cultural del Centro Cultural Ensueño y es también artesano y viajero. ¿Cómo estás, Max? Bueno, buenas tardes, muy bien, la verdad es que agradecido de la invitación y nada, venir a contarles con el entusiasmo de lo que está ocurriendo en el proceso y que vayan enterándose con todas las personas de cómo está avanzando esto. Y también nos complace presentarles a Adrián Cañar, quien es ecuatoriano, tiene 22 años, estudia psicología educativa en la Universidad Central del Ecuador y quien además también es gestor cultural del Centro Cultural Ensueño. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, gustoso de aquí de compartir con todos ustedes y de contarles un poco la experiencia que hemos tenido en la construcción de este proyecto cultural que lo tenemos hace 6 meses. Contarles los avances y las cosas que hemos aprendido y vivido diariamente en el proceso del proyecto. Y también para la tertulia, como les había mencionado antes, se encuentra Jonathan H. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola con todos, un gusto de acompañarles en este su programa en retrospectiva y pues para compartir conocimiento y hacer cultura en medios de comunicación. Y bueno, amigos, con esta pequeña introducción damos paso al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y como les habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a estar conversando con los chicos del Centro Cultural Ensueño, quienes, por cierto, ya nos dieron una pequeña apertura acerca de en lo que están vinculados, por ejemplo, Max, lo que estudia teatro en la Casa de la Cultura y quien es gestor cultural. Nos vas a dar un pequeño preámbulo acerca de lo que se trata el Centro Cultural Ensueño. Bueno, Centro Cultural Ensueño es un espacio que nace con un conjunto de jóvenes en donde busca abrir la apertura del desarrollo artístico con una orientación social que se basa en el fundamento inicial de decir, chuta, si el arte no tiene un contexto social para en el cual justificar su movimiento, todo su onírica, la verdad es que se ve un poco incompleto y se transforma un poco de pasillo, como dicen algunos. Entonces, busca llevarlo más a las calles, busca el desarrollar la identidad barrial, por ejemplo, dentro de San Roque, busca desarrollar la identificación propia de yo, de dónde estoy yo parado, de dónde me desarrollo, y también busca el desarrollo social en general, es decir, de tanto hacer conciencia de que los limpios sepan lo que es tener una calle limpia y lo que es jugar en calle limpia, de orientarse, de entender cuál es la perspectiva del alcohol, por ejemplo, o el exceso de drogas. Y cómo esto afecta a nosotros mismos como barrio, a nosotros mismos como personas, moviéndonos en estas calles y generando arte y cultura, que es el 100% del ser humano. ¿Cómo está enfocado la parte del arte y la cultura, Adrián? El arte y la cultura van conjugadas, van de la mano, y más reivindicando procesos sociales que se han ido descuidando en el transcurso de los años, dentro de espacios, dentro de sectores como son los de San Roque, como es La Libertad, como es La Colmena, donde se ha perdido un poco la identidad igual, y debido a los procesos sociales y económicos que se han ido desenvolviendo en el transcurso de los años, se ha vuelto un polo de un sinfín de culturas, de un sinfín de poblaciones que se han hecho parte, que se han apropiado y que se han mezclado ahí en ese sector para dar como resultado un medio ambiente en que es full importante, es demasiado importante introducir cultura, introducir arte, dar un nuevos estilos de vida a las personas que tal vez no conocen algo más, que tal vez viven encerradas en un mundo pequeño, girando alrededor de una sola necesidad, tal vez, por así decirlo. Entonces, la misión del Centro Cultural El Sueño es esa, reivindicar a las personas, darles un espacio para que ellos puedan expresarse en base a lo que han vivido, en base a las experiencias que les ha dado el diario vivir, la cotidianidad del barrio, de su vida. Nos han hablado de la misión, de los objetivos que tienen con este proyecto, pero ¿de dónde nace la idea del nombre Centro Cultural En Sueño? ¿Por qué En Sueño? Bueno, el nombre En Sueño nace por una historia personal más que nada. Yo llego el año anterior a Caquito y no terminé muy bien el año, la verdad. Terminé con todo, con lo opuesto. Sí, lamentablemente sufrí de un robo, me robaron todo estando acá en Quito y nada. Fui a la costa, borrón y cuenta nueva, volver y el proyecto salió adelante. Es decir, no es muy común que te entreguen una casa o un espacio con 8 departamentos así porque sí, presentando solamente un proyecto. La verdad es que las cosas se dieron de la nada, así terminar tan desnudo así el año anterior y empezar tan bien este año no ha significado entender que sí estamos en sueños, así que los sueños sí se pueden lograr. Es un proceso y es un proyecto que se viene analizando y procesando hace años, la verdad, en el cual vengo trabajando hace muchos años y se vino concretando físicamente acá. Nunca se buscó ni fue que salí de Chile diciendo voy a ir a Quito a hacer un centro cultural en San Roque. No, la verdad es que las cosas se dieron porque sí y fuimos asumiendo las cosas como se han ido dando, la verdad, como la vida ha ido determinando. Por eso el nombre En Sueño. Jonathan, ¿por qué son importantes los procesos de reivindicación cultural? Tomando en cuenta lo que nos han comentado los compañeros del Centro Cultural En Sueño, ¿por qué son tan importantes? ¿En qué nos podrían beneficiar? A ver, primero quisiera definir lo que es la cultura y específicamente la cultura reivindicativa. Cabe recalcar que la cultura es el proceso netamente humano, es la construcción que nosotros realizamos. Podemos expresarnos mediante el arte, eso es hacer cultura. Cabe destacar, ¿no?, que cultura nace cuando se empezó a hacer la agricultura. Entonces ahí el ser humano se fue dando cuenta que él puede construir un mundo, puede transformar el mundo. Y ahora, para identificarme en lo que ustedes están realizando, que es la cultura reivindicativa, hay que medir el proceso en cómo se vivió en Latinoamérica. Planteémonos desde la llegada de los españoles, partiendo desde 1492, para hacer algo general y después vamos a lo específico. En 1492 llegaron las colonias europeas hacia Latinoamérica y mediante ese proceso se intentó deslegitimar a la cultura latinoamericana. Ese proceso fue muy lamentable, fueron más o menos como 300 años de represión por parte de las colonias europeas. Sin embargo, como siempre ha existido, y eso es lo que ustedes están rescatando también, que es el proceso de reivindicación cultural. ¿A qué me refiero con este proceso de reivindicación cultural? A tratar de fomentar nuestra identidad, a no dejarnos dominar por la cultura hegemónica, por la cultura dominante, que ha estado lamentablemente en todos los ámbitos. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo está esa cultura hegemónica y esa cultura dominante? Marquémonos en los 70, con el neoliberalismo. En ese momento fue cuando las industrias culturales quisieron adoptarnos de un solo pensamiento, homogenizar a nuestra cultura. Sin embargo, igual con el proceso de ciertos revolucionarios de izquierda, personas que han trabajado constantemente para reivindicar la cultura, aquí en el caso ecuatoriano tenemos a un personaje muy importante, que es Benjamín Carrión, quien es el creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tenemos personajes muy importantes también que ha reivindicado la cultura ecuatoriana. Tenemos, por ejemplo, a Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, quienes reivindicaron nuestra cultura a través de los procesos y, más que todo, reivindicar la cultura indígena. Y con lo que están ustedes haciendo, ustedes están reivindicando la cultura, que es muy importante. Bueno, la verdad es que lo que dice sí es muy cierto. Por un tema de iniciar la cultura, chuta, es complejo. Para los antropólogos, no saben si la cultura nace con la expresión del fuego o nace con rayar las cuevas. Pero hoy en día, de ley, sí, cultura es algo muy general, y cultura no es solo traer a un artista famoso y ponerlo en la plaza del teatro, sino que cultura también es darse cuenta de que tener en San Roque, por ejemplo, cuadras y cuadras de basura en donde no pasa ningún recogedor de basura durante meses, durante años me atrevería a decir, también es cultura y también es una expresión cultural el no guardarse el papel en el bolsillo y botarlo. Es parte de nuestra cultura eso, es parte de nuestra cultura ver cómo actuamos en el trolebús, ver cómo reaccionamos frente a una persona que nos está hablando de cultura o de reivindicación social. Es complejo porque sí, nosotros tenemos la experiencia de estar vendiendo galletas en el trolebús para buscar fondos, y vemos la experiencia de cómo la gente a veces recepciona de muy buena manera, como otras veces no te dan ni el saludo ni la sonrisa cuando la pedimos literalmente. O sea, te das cuenta que sí, la expresión cultural puede ir reivindicándose y puede ir cambiando, pero eso también va a parte de las necesidades que va teniendo el pueblo y la sociedad en general. Es lo que yo creo también. Yo creo que un poco de igual de los procesos que se van dando con el tiempo en el diario vivir de las personas. Como decía Max, la expresión de las personas cuando uno se les ofrece, cuando se les está hablando sobre un proyecto que se está generando en su ciudad. Es interesante ver las diversas reacciones que va teniendo las personas, las reacciones de tanto de satisfacción como de aceptación, como las negatividades. Al igual manera, hemos visto esas mismas reacciones en el diario vivir, en el proceso del centro cultural, tanto en el personal que ha estado trabajando con nosotros, al igual manera con las personas que son nuestros vecinos, las personas para quienes va a realizar el proyecto. Entonces, ver diariamente cómo las personas se van adhiriendo al proyecto de una manera sistemática, de una manera familiar, de familiaridad hacia nosotros, en brindarte el saludo, decirte: vecino, ¿cómo estás? Vecino, ¿cómo le va? Vecino, hoy hay reunión. Vecino, el domingo hay minga. Entonces son procesos que se van construyendo, procesos que se van dando de a poco, paso a paso, y llevando eso, una convivencia con las personas. Sobre todo eso, aprender a convivir de una distinta manera, de una forma diferente, hacia un objetivo diferente, en común para todos. Entonces, eso es lo que más o menos estamos tratando de proyectarnos en el barrio de San Roque, dar nuevas alternativas y llenar a la gente de otra energía con la que podamos surgir juntos como una comunidad, como un barrio, como ese tipo de cultura, de familiaridad que se iba perdiendo a través de los años por el diario vivir de la ciudad, por el crecimiento, una larga lista de condiciones sociales que han hecho que esta ciudad se vuelva más grande y menos familiar, menos para las personas, sino más para autos, por ejemplo. Como hoy comentamos con Max, en Quito hay 2 vehículos por cada 3 personas, algo así me comentaba. Hay más vehículos que personas. Entonces, por ese simple hecho, es como que se ha perdido el hecho de saludarle a tu vecino con una sonrisa, de conocer quién vive al lado tuyo. Hoy mismo me pasaba. Yo no sabía que una vecina estaba junto a nosotros, pero en realidad sí, saludar. Y de esa manera también poder lograr vivir en colectividad, más no en un mundo individualista. Eso es más o menos lo que ustedes tratan de cambiar, la perspectiva de, en este caso, en San Roque. Y me parece una de las buenas propuestas, y por eso también es que la cultura es muy reivindicativa. ¿Qué te parece, Anaí? De lo que he escuchado, veo que se rescata bastante esto de crear una nueva forma de vivir en base al respeto y la solidaridad con el otro. Como nos hablabas con el vecino y nos dabas el ejemplo del carro, que hay más carros que habitantes. Mi idea es de que podemos compartir el carro para transportarnos a nuestros trabajos, a nuestros empleos y también llegar a nuestras casas. Si somos vecinos, ¿por qué no hacerlo? Bueno, amigos, con esta, digamos, un poco pequeña introducción, o que fue de hecho una introducción amplia, damos paso a la primera pausa musical con la canción Revolución en Estéreo del grupo musical Cultura Profética. Volvemos a su programa En Retrospectiva, a propósito del tema de hoy, que se basa principalmente en la cultura y la reivindicación cultural. Estamos con los chicos del Centro Cultural En Sueño, Max Simón Bazán, quien es chileno, y Adrián Cañar, quienes nos están dando una perspectiva de lo que están haciendo como proyecto y quien nos está comentando acerca de por qué es importante la reivindicación cultural, Jonathan Achik. Y con esto damos paso al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme vamos a tratar un poco más profundo de por qué se dio esta idea y de por qué serían unos nuevos estilos de vida crear este Centro Cultural en Sueño o la perspectiva del Centro Cultural en Sueño en San Roque. ¿Por qué crearían nuevos estilos de vida, Max? A ver, más que crear un nuevo estilo de vida, es como volver a los valores esenciales de vida, volver a simplificar todo en el formato de trabajo esencial de vida. Es decir, el neoliberalismo te dice, estate solo porque te conviene, porque ganas más dinero, porque avanzas más rápido. No tengas hijos o preocúpate de cumplir el sueño americano antes que cumplir tus propios sueños, satisfacer algún placer como viajar, por ejemplo. Que en mi caso sí fue una discusión bastante importante en mi familia. Entonces, hoy en día, más que volver a eso, es volver a decir, chuta, compañero, entre nosotros dos podemos pagar el mismo departamento que pagamos por separado. Y no perdemos ni espacio en decir, y aprovechamos de decir, entre ocupar dos sartenes, una tú, una yo, ocupamos la misma y comemos el mismo huevo y lo podemos separar, lo que nos hace ahorrar aceite, lo que nos hace ahorrar gas o electricidad en la cocina de inducción. Pero independiente de eso, es como tener la viveza de ver cómo se trabaja en equipo, de, por ejemplo, de ver de San Roque, que son manes que es un barrio que se construyó a través de mingas. Es decir, lo poco que ha hecho el Estado se puede decir en farolas, en el piso que pavimentaron, algunos les pusieron solamente adoquines. En la calle de nosotros, por lo que nos cuentan los vecinos más antiguos, solo una vez aparecieron con los adoquines y nunca más restauraron la calle. Y tú la ves y parece que fueran a hacer 4x4 por ahí, así como, wow. ¿Cuándo van a venir? Y veo que la 23 de mayo, yo en el tiempo que llegué ya la han restaurado 3 veces. Y no llevo ni un año acá. Y la calle en donde estoy armando, en donde estamos trabajando el centro cultural, lleva décadas. Y ahí está tirada. Entonces viene, por ejemplo, un agente del municipio y nos dice, no, es que usted tiene que insistirnos y molestarnos para que nosotros hagamos las cosas. ¿Qué quieren primero? Que les trabajemos en la quebrada donde se meten gamines, violadores, ladrones, drogadictos, alcohólicos. O que le arreglemos la calle que la tenemos abandonada durante años. O sea, más encima tenemos que elegir qué nos pueden hacer primero, porque tampoco pueden ponernos basureros, porque viene un man también del municipio y nos dice, estudiamos 6 años, hicimos una investigación de 6 años para darnos cuenta que un contenedor de basura no es viable. Es decir, compañero, o sea, estudió 6 años. Me está diciendo, ¿qué hiciste? O sea, ¿tanto café y tantas rosquillas fueron las que comieron? ¿O de verdad investigaron para darse cuenta que un tambor gigante no sirve para contener basura por diversos motivos, que es viable, que puede ser? Pero creo que venir a decirnos a la comunidad 6 años, para mí sí me pareció una falta de respeto, especialmente cuando le pregunté lo mismo así. Y la señora se me indignó diciéndome que la estaba insultando. Cuando la calle de nosotros está toda destruida y está llena de basura todo el tiempo. Eso es una falta de respeto. O sea, ¿a quién tenemos que respetar? ¿Al municipio o a los resultados que han entregado? Yo quiero ver los resultados de mi gente. Veo cómo los niños de mi calle, así, nuestros niños están tirando, jugando al lado donde hay un ratón muerto, donde aparecen perros envenenados. ¿Me entiendes? Entonces, como, chuta. Señora, si vengan niños, o sea, si jueguen en la casa mejor. ¿Me entiendes? Habilitemos la casa mejor, así. Juguemos aquí, listo. Entonces son ese tipo de cosas que vienen a decirnos gente del municipio, no me ofendas, cuando no nos han ofendido solamente con su presencia ahí. Porque tenemos policías, por ejemplo, que los manes están trabajando con nosotros y súper bien. Ellos tienen la disposición de trabajar. Su oficial de la zona, increíble, así, nada que decir de él. ¿Ves que lo hemos necesitado? ¿Ves que él ha estado ahí con nosotros, haciendo minga con picote y mano, en mano, trabajando? Entonces, para mí eso sí es reivindicar la cultura, por ejemplo, y la identidad que tiene el uniforme de la policía. Para mí no es un man que viene y me echa un alcohólico, un borracho que me le dice, ya váyase, váyase, váyase, o les tira gas pimienta. Para mí es el policía que vino conmigo a la minga, que pescó la picota y hizo trabajo con nosotros. No el municipio que viene así y dice, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué necesita? Ah, bueno, pero es que tiene que venir todos los primeros miércoles de cada mes. Chuta, ¿y tu trabajo? Ah, no, es que estoy investigando 6 años para ver si un contenedor de basura es viable o no. No, eso sí es una vergüenza para mí. Max, has dicho sobre el trabajo en equipo que es muy importante en esto de la cultura. ¿Qué nos podrías decir tú, Adrián, con respecto a la metodología que están aplicando en su proyecto? Bueno, la metodología sería el incentivar a las personas a sociabilizar el proyecto y buscar eso en las personas, que se impregnen de lo que nosotros estamos construyendo, que se motiven al ver eso, sí, al evitar que, como decía en ese momento, la gente se acostumbre más que todo. Se acostumbra a la sociedad, se acostumbre a no tener necesidades básicas, a la amenaza, a que el gobierno no intervenga. Acostumbrarse a eso, dar la pauta para que las personas cambien eso, o se den cuenta o abran los ojos de que tal vez, si es que el gobierno no lo hace, si las personas no lo hacen, tal vez el resultado está en nosotros, en trabajar juntos, en unirnos y sacar adelante algo. Hay un ejemplo donde hicimos la primera minga, limpiamos, por ejemplo, la mitad de la calle hacia arriba. Es una calle cortita. Y una de las mamás que más o menos donde quedó la basura para abajo nos dice, porque se armó un comité vecinal, bueno, hagamos la primera minga. Y una señora se me acerca y me dice, ¿y cuál es la multa que tengo que pagar por no limpiar? Y le digo, chuta señora, si ya estaba con su hija, si le digo, mire señora, ¿sabe qué? Más que preguntarme por cuánto es la cantidad de multa que puede pagarle al comité, pregúntele usted a su hija, ¿qué prefiere? ¿Jugar de la calle para arriba que está limpio o jugar de acá de la calle para abajo que está llena de basura y de perros? Pregúntele usted a la niña, vea usted cuál es el resultado de su multa. ¿Sí? Pregúntele usted a su hija, ¿dónde prefiere jugar? ¿Hacia afuera de la calle, de su casa, que está limpia, donde puede tirarse al piso, donde puede hacer lo que quiera? ¿O ir a jugar allá arriba donde estamos nosotros, donde se está limpiando la calle? Esa es la multa. El resultado fue que la vecina apareció en la reunión del comité, el resultado fue que la vecina está limpiando el frente de su casa y que su hija está aprendiendo a jugar en una calle limpia, en donde los niños están aprendiendo a exigir también sus derechos y sus deberes, y de a poco están tomando conciencia que quizás el hecho de ver en el Día del Padre a su papá borracho fuera de la calle no es tan Día del Padre como se parece. Dentro de su proyecto está el de consolidar pilares fundamentales de trabajo comunitario, como lo son la autogestión y el apoyo mutuo entre los vecinos, retomando juntas vecinales, asambleas abiertas y bidireccionales, las que dan paso al debate constructivo y a la participación activa de la comunidad en su barrio, buscando impulsar la microeconomía del barrio a partir del emprendimiento y la mejora estética del sector. ¿Ustedes cómo han canalizado lograr este objetivo, esto que se han planteado dentro del Centro Cultural? Bueno, el inicio de este proceso se dio en consolidar, como tú dijiste, las juntas barriales en nuestra casa, que las reuniones se vayan haciendo. Cuando nosotros llegamos al barrio no existía un comité barrial, por ejemplo. Entonces el primer paso fue conformar el comité barrial, organizar a la gente. ¿Para qué? Para que se vaya formando este grupo, este círculo de personas, que vaya aportando ideas, que vaya aportando con opiniones, que sirvan para la construcción de algo más. Formar una economía colaborativa, por ejemplo, en la que las personas en las reuniones se sociabilicen, se conozcan y se vayan formando microempresas, que vayan generando nuevas alternativas de trabajo, nuevas alternativas de sustento, microexpresiones de las personas, con respecto a su barrio, sacar algo de San Roque, que San Roque no sea el foco de delincuencia, que San Roque sea el foco de cultura, que San Roque sea el foco de convivencia armónica, ejemplo para la ciudad, por ejemplo. ¿Y cómo han visto a la gente? ¿Si está activa, si está interesada? ¿O les están despertando ustedes desde el Centro Cultural ese despertar de un nuevo convivir en colectividad? Porque a veces nosotros nos quedamos en una especie de sueño, o sea, pensamos que todo ya está, que no tenemos que hacer nada. Pero cuando alguien ya les muestra una idea, ¿sí ven ese despertar en las personas? Sí, a ver, la verdad es que he trabajado en diversos espacios de zona de riesgo, como le llaman, o zonas rojas, que son de más escasos recursos quizás, o de más esfuerzo. Y la verdad es que me he topado con espacios donde la gente dice, no, si no quiero saber nada con ustedes, por un resentimiento social, por diversos motivos. Pero en este caso, en San Roque, la verdad es que ha tocado, o yo me he dado cuenta que más que un resentimiento social, es un abandono social que ha habido. Porque a la hora de la gente que uno le diga, ¿a usted le gustaría tener un espacio donde haya arte, donde haya música, donde haya desarrollo social, donde haya conciencia social, donde se desarrolle lo que es el criterio formado de la persona artística y culturalmente hablando? Y la verdad es que la gente así, de una, dice, sí, estoy sumamente interesado, le gustaría pintar las calles, le gustaría que le hagan murales, la verdad es que sí, le gustaría tener una calle limpia, la verdad es que sí. Y esas respuestas son obvias desde el punto de vista de decir, ¿a quién le gusta tener las calles sucias? A nadie. ¿A quién le gusta tener todo tu sector lleno de drogadictos, violadores o delincuentes? A nadie. ¿A quién le gusta tener ver a los niños jugando en la calle sucia? La verdad es que a nadie. A menos que sea un fetiche medio extraño. Pero bueno, en el general a nadie le gusta vivir en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La gente quiere vivir así? No, la gente se ha dejado vivir así. Pero es porque también la gente tiene otras preocupaciones, porque San Roque, por ejemplo, Quito se caracteriza por cerrar a las 10 de la noche y ya no hay nada así. No hay nada en esta ciudad. No hay nada abierto en general. Entonces, ¿qué ocurre? San Roque está funcionando así. En la noche está funcionando, en la madrugada está funcionando y en el día está funcionando. Es una zona de esfuerzo. Yo veo gente que trabaja 18 horas diarias ahí y se parten el lomo por 50 centavos y son capaces de llevarte un montón de cosas por 50 centavos y avanzan cuadras. Y lo hacen. Porque es gente de esfuerzo que lucha por lo que tiene. Poco es lo que tiene, pero lo tiene. Entonces, ¿no ha tenido tiempo quizás para entender que botar el papel en la basura? No, porque tampoco tienen un basurero. La verdad es que si tú caminas por San Roque, no son muchos los basureros que tú tienes para botar, igual que por esta ciudad. Si me preguntas algo, sí, yo soy el que llena la mochila de basura, loco, porque no tengo un lugar donde botar la basura. Yo tengo que caminar cuadras. Y hoy día, por ejemplo, fui por la estación de troles de Jefferson Pérez y en la estación misma creo que conté como 8 contenedores de basura. Y una de las estaciones que menos gente se baja y menos gente se sube. Irónico, ¿no? Jonathan, ¿y cuál es tu opinión acerca de lo que nos han conversado nuestros invitados desde los procesos reivindicativos? Desde los procesos reivindicativos, hay que rescatar también un punto en que ustedes mencionaron, ¿no? Que es la convivencia armoniosa de entre todos los que están vinculados allá. Entonces, esto me quisiera remitir a lo que es el proceso de interculturalidad. Este proceso trabajado a nivel teórico es del sueño que todos los latinoamericanos quisiéramos que se cumpla. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia porque la interculturalidad busca en conocerme primero yo, entonces reafirmar mi identidad. Y creo que es un punto muy importante también que se debe trabajar en este tipo de procesos. En primero, reafirmarme mi identidad, en el caso de San Roque. ¿Cuál es la identidad de las personas que estamos en San Roque? ¿Cómo nos autoidentificamos con los demás? Una vez que me auto identifico con mi identidad, sé reconocer la identidad de los otros. Y esto también es un punto muy importante, reconozco la identidad de los otros y también sé respetarlo, ¿no? Este proceso también es fruto de muchas luchas sociales. Aquí quiero destacar también que actualmente tenemos herramientas muy importantes que están dentro de la Constitución, que si la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, si nosotros sabemos aprovecharlas muy bien estas herramientas, podemos hacer cosas muy importantes, pero eso también se debe hacer mediante la autogestión, porque si esperamos cosas que nos den el Estado, lamentablemente a veces no tenemos esa facilidad, pero si nosotros como personas decimos, ¿sabes qué? Construyamos una cultura distinta. Hagamos una cultura, lo que ustedes dicen, de recolección de la basura, que no esté contaminada en nuestras calles. Construyamos una cultura de respeto. Construyamos una cultura en que podamos conocer a todas las personas, podamos compartir el conocimiento con todas las personas. Entonces es posible. Entonces, para construir ese tipo de cultura, para construir esa identidad, parte del colectivo social, no hay que esperar nada del Estado, tenemos herramientas del Estado, herramientas muy importantes también, y esto también hay que recalcar que son trabajos realizados también anteriormente por teóricos, ¿no?, muy importantes. Por ejemplo, yo puedo nombrar a Walter Mignolo, que te hace el proceso de descolonización, que es muy importante también descolonizarnos de todo ese proceso que nos meten los medios de comunicación masivo, que te dicen, así es la forma en cómo tú tienes que actuar, que tenemos que ser personas conformistas. Eso es lo que nos ha metido a la cabeza, lamentablemente. Pero si tenemos otro punto, un punto reivindicativo, en que yo me doy cuenta qué está pasando, es más o menos como lo dice Neyman, entonces el patos, yo me siento unificado con esto, me siento resignado, no me siento bien con este problema que tengo. Entonces yo me reivindico. Y también si es que tengo personas que están pensando lo mismo que yo, podemos crear esta reivindicación en conjunto, ¿no? Y así transformar la cultura, que esa es la cultura, irla transformando. Sí, por ejemplo, vengo de un país donde ese proceso está ocurriendo de a poco. Chile, si bien es un proceso que está reivindicando cada una de las facetas, que por ejemplo lo que hablábamos de los automóviles, el exceso de automovilistas que hay acá, en Chile también está ocurriendo. Santiago es un valle, vive en un agujero, por ende la contaminación es increíble, 10 veces más que acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezaron muchos automovilistas a decir por internet, a armar páginas de internet que decían, loco, esta es mi ruta de destino desde mi casa hasta mi trabajo, si alguien puede subirse entre medio, yo lo llevo y compartimos la bencina media. La inteligencia de compartir. Claro, o sea, la gente empezó a luchar contra decir el prejuicio de decir, chuta, pero es que no lo conozco, es que... Bueno, conversas, y las páginas enviaron para que la gente se fuera conociendo y fuera entendiendo dentro del proceso, incluso en ponerse de acuerdo a qué música iban a escuchar de ahí en el camino. Entonces sí son procesos que pueden ocurrir. ¿Necesitan a veces de un empujón como una crisis social? Sí, a veces sí. ¿Necesitan de alguien que se le abuse más de la cuenta para darse cuenta que pueden empezar a hacer las cosas por su cuenta? Sí. En el caso de nosotros, ¿necesitan estar décadas con las calles sucias y destrozadas para darse cuenta que pueden hacerlas por sus manos? Quizás sí, no lo sé. Pero las cosas se están dando así. Por ende, el proceso, claro, hay que empujarlo, pero motivar a los jóvenes a que puedan salir más, a generar un proyecto, o que sí son capaces y que tienen la mentalidad y tienen todo el futuro en sus manos, de decir, chuta, yo quiero ser esto, yo soy esto, y lo hago, y lo tengo, y lo soy, y listo. No tengo que esperar 7 años o 5 años para que una universidad de mala gana me diga, ya eres algo. Chuta, o sea, ay, ¿qué era antes? Entonces pasamos ya al conflicto de si es embrión o es persona. Ahora vamos a tenerlo con si es persona o es titulado. ¡Wow! O sea, ¿con qué estamos dignificando al ser humano? El ser humano es desde que aprendió a moverse, ya. Y ya está. Desde ahí que empezó a decir, yo soy algo y yo lo soy. Y bueno, amigos, con estos datos que nos han dado y estas perspectivas también acerca de que sí deberíamos de mejorar primero los aspectos internos de cada uno. Porque si no cambiamos nosotros, ¿cómo esperamos que el entorno cambie? O sea, el cambio empiece en uno. Y bueno, con estas palabras damos paso a la siguiente pausa musical con el tema Fiesta Popular de Swim Original Monks, quien es un grupo ecuatoriano. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario, con la de oficios varios, la de la vida alegre y con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piste. Ya la fiesta va a empezar. We'll be right back. Continuamos en su programa En Retrospectiva. Estamos hablando con nuestros invitados gestores culturales del Centro Cultural Ensueño, Max y Adrián. Y continuamos asimismo con nuestro segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. ¿En qué etapa del proyecto se encuentran, Max? Bueno, la etapa del proyecto en la que estamos es finalizando la restauración inicial, la básica, para poder tener los espacios habilitados. Ha sido bastante intensa la casa, más que deteriorada físicamente, sino que ha sido bastante intenso el hecho de poder conseguir los materiales, el hecho de poder movilizarnos, y hemos priorizado también otros trabajos. Por ejemplo, ha sido el avance de poder trabajar con los comités del barrio de cada sector, ir abriendo los formatos de trabajo, presentándole esta nueva propuesta, que la verdad no es muy común. El hecho de que llegue alguien y diga, estamos formando un centro cultural, tenemos proyecciones artísticas y desarrollo social a través del arte, y más o más que te miran preguntándote, ¿y eso qué es? ¿Qué vamos a hacerlo? O sea, entonces es partir de un proceso de hacer conciencia. Entonces estamos en un proceso en donde, por ejemplo, la policía tiene mucha disposición, en donde estamos juntando a todos los núcleos del barrio y poder hacer mesas de trabajo en donde recién van a poder verse las perspectivas de que hay desarrollándose en cada sector, en cada calle, porque no podemos trabajar sin saber la necesidad del barrio, o sea, sería algo irónico, ¿no? ¿Cuáles son los beneficiarios del proyecto? Beneficiarios tanto directos como indirectos. Bueno, los beneficiarios son varios los que intervienen en el proyecto. Una de las cosas que también nos hemos puesto a pensar es que ¿qué visión es la que las personas que están lejos de San Roque tienen con respecto a él? Porque alguna persona, tú le dices, venimos de San Roque, tenemos un centro cultural en San Roque, y dicen, ¿qué están haciendo ahí? Así. O la gente del trole se nos asusta, ¿sí? Y estos son de San Roque. O el hecho mismo de, tú estás en un bus y te quedas en San Roque, y la gente, te queda viendo, este se queda en San Roque, ¿sí? Por ejemplo, recoger todas estas cosas para darnos cuenta de quiénes en realidad son las personas que están beneficiadas del proyecto. Los que estamos beneficiados somos todos. Las personas, los miembros de Quito, la comunidad quiteña, por ejemplo, en darnos cuenta que tal vez recuperar el barrio de San Roque es recuperar parte de la identidad perdida que esa ciudad ha tenido hace mucho tiempo. Lo que era San Roque en otros tiempos, tiempo colonial, tiempo preincásico, colombino, precolombino, darnos cuenta de que es un lugar icónico, es un lugar donde se ha habido una expresión cultural muy amplia a través de los años. Alimento de Aguaquito, el principal mercado más grande de Quito después del mayorista, un foco económico. Más bien enfocado a un reconocerse sería. Es que claro, o sea, por ejemplo, darse cuenta de la historia de San Roque es un poco vergonzoso verlo ahora como está. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, chuta, o sea, acá hubo un importante proceso independentista, que lo pueden saber mejor ustedes que yo. Un importante proceso con lo que dijo mi compañero acá, con las personas que vivían antes de que fuera Quito en sí, y eso, ese reconocimiento no está. O sea, yo veo un San Roque abandonado, veo un San Roque de droga, de robo, así como lo dice la gente, bueno, pero veamos cómo qué era antes. Eran los baños del Inca, ya era algo sumamente importante que deberíamos tenerlo reconocido, así más que el panecillo mismo. Y chuta, la gente va a ver más a la Virgen que ir a ver a los baños del Mayo. ¿Por qué? Porque lo tenemos abandonado culturalmente. Por eso la reivindicación cultural, por ejemplo. El hecho de ver, por ejemplo, que las principales reservas de agua salen de San Roque y verlo como está. ¡Wow! O sea, ¿qué está pasando en el norte o qué está pasando en el sur? ¿Y qué está pasando en ese casco histórico? San Roque es del casco histórico. Por lo que tengo entendido, el principal comercio inicialmente se movió ahí también. Wow, o sea, son un montón de factores que deberíamos tener a San Roque mejor que Cumbayá. Y mira cómo está. O sea, con suerte nos ponen un corredor así como ya no hueven más y no molesten. Por ello es muy importante que las personas también tomen parte en este asunto que es de todos, de toda la ciudadanía quiteña. No solo se vincula a los moradores y a los que viven en San Roque, sino es una responsabilidad de todos y cada uno. Y desde ello, ¿por qué es importante reconocer estos procesos, Jonathan? ¿Por qué es importante este reconocimiento de la ciudadanía. A ver, el reconocimiento principal nace, en primer lugar, yo les manifesté anteriormente, por la descolonización, la ideología que te han metido, también los estereotipos que te han metido en el caso que tú me estás haciendo de Sandroque. Es un estereotipo muy fuerte que, lamentablemente, las personas, como en el caso que tú me dijiste, ¿no? Todo el mundo creo que tiene esta ideología que diciendo en San Roque, chuta, tal vez me van a robar por aquí y por allá. Entonces, por eso es la reivindicación cultural muy importante. Y también aquí quiero destacar, hay que ir apropiándonos de los espacios. Apropiarnos de estos espacios. ¿Y cómo nos apropiamos de estos espacios? Con la gestión que están realizando ustedes. ¿Y qué logramos con apropiarnos los espacios? Logramos que la gente asuma una nueva forma de cultura. Como yo dije, la cultura de transformación, nos transformemos, ¿no? Nos transformemos como seres humanos, convivamos en conjunto, rompamos esa lógica, ese paradigma que nos tienen desde arriba de tener una sola visión, veamos más allá, reconozcamos otros saberes, porque en todos los sectores de Quito, el Ecuador, Latinoamérica, tenemos cosmovisiones muy distintas, puntos de vista muy distintos. Como le decía Buenaventura de Sousa, ¿no? Él nos decía alguna vez que dentro de las industrias culturales nos han querido homogenizarnos a nosotros y deslegitimando todos los procesos que hemos hecho, procesos muy importantes que se han realizado. Me puedo remitir a lo que es la medicina ancestral, en la forma también cómo se hacía arte de aquí. El arte, siempre, como tú me mencionaste al inicio, siempre se ha hecho arte en todo el mundo. En Latinoamérica también siempre se ha hecho arte, pero también se lo ha deslegitimado asumiéndolo como que esto es el folclore. El folclore los vienen a decir desde arriba. Pero no, pues es el arte hecho en Latinoamérica. Tenemos nuestra medicina ancestral hecha en Latinoamérica. En la pausa musical te comentaba que igual los sectores de Europa, de Estados Unidos, vinieron hacia acá, hicieron los estudios con las plantitas que nuestros indígenas, las personas que había habitaban aquí, conocían cuáles eran los beneficios para curarme yo de un dolor de barriga, para curarme de cualquier enfermedad. Yo me curaba. Pero vinieron los compañeros asumiendo que yo soy científico, yo soy el dueño de la sabiduría, yo vengo a imponer mi conocimiento, impongo mi conocimiento, pero nos robaron el conocimiento. ¿Y qué hicieron con eso? Lo transformaron en medicinas, y esta medicina empezaron a regarlo por todo el mundo y empezaron a venderlo. Y era para satisfacción del mercado, para satisfacción del sistema, que lamentablemente estamos expuestos, pero aquí estamos, ¿no?, para reivindicar la cultura. Y como decía Paulo Freire, era una manera de extensión del conocimiento, más no una aprehensión entre todos del conocimiento. Por eso también habla Buenaventura de Sousa de las epistemologías desde el sur, y de ahí podemos comprender por qué la realidad de nuestro cotidiano se ve occidentalizado muchas de las veces. Es un proceso que ha llevado décadas, siglos, y de los cuales nosotros somos parte, y lo importante es reconocer esos procesos y ver en qué es lo que han fallado, y desde ahí comenzar a construir como los compañeros del Centro Cultural en Sueño lo están haciendo, y eso es un motivo muy importante el cual destacar. Y bueno, con estas palabras damos paso al último segmento, que es el segmento Punto Final, en el cual cada uno de los invitados tendrá un minuto y medio para dar unas conclusiones que más adelante mi compañera Anaís les dirá de la pregunta que les va a formular. Y bueno, damos paso al segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y en el segmento Punto Final queremos conocer, el proyecto es de autogestión. ¿Qué nos puedes decir, Adrián? ¿Están pensando vincularse con instituciones interesadas en la cultura o solo quedaría en autogestión? O sea, el proyecto inicialmente es un proyecto independiente que lo estamos generando mediante la autogestión. Pero es importante el apoyo de adherir a más personas, a más organizaciones que quieran colaborar y ser parte del proyecto. Entonces, por eso, buscar nuevas alternativas de obtener recursos como el trueque, por ejemplo. Lo que nosotros lo estamos implementando, estamos generando un espacio de exhibición fotográfica en el que el costo de la inscripción es una donación, tanto de alimentos, tanto de ropa, latas, productos reciclables. Entonces, buscar maneras alternativas en las que también podemos obtener recursos. Obviamente, igual, el dinero es muy importante para que se mueva el mundo, para que se muevan procesos. pero no es la única forma en la que se pueden mover las cosas. Hay personas, hay movimiento económico, en otra forma, hay movimiento humano en el que podemos obtener recursos con los que podemos sustentarnos, autogestionarnos y trabajar en conjunto con la autoridad, trabajar de una manera coordinada, sin perder la identidad como centro cultural y codo a codo, trabajando. ¿Cuándo se realizaría esta actividad fotográfica? La actividad fotográfica se realizará, el cierre del envío de las fotografías el 4 de julio, la exposición y la apertura sería el de la semana del 11 de julio. Estamos aperturando varios talleres, también tenemos el taller de máscaras y de títeres de reciclaje que empezaría igual el 15 de julio. Y igual el costo de la inscripción serían donaciones, ¿no? Donaciones para los materiales que se van a utilizar en el taller y donaciones para la casa, de todo tipo. De los cuales, por supuesto, que contarán con nuestro apoyo para promocionarse a través de nuestra fanpage, que es el medio, y aparte de la radio, también es uno de los medios por los cuales nosotros podemos también ayudarles a difundir su mensaje, porque las redes sociales actualmente también están tomando una gran acogida. Aparte de la radio, que también es un gran apoyo, les podemos ayudar en eso, así que cuenten nomás con nosotros para promocionar su afiche, qué sé yo, la publicidad que le quieran mandar. Muy amables, igual recibiendo ese apoyo, igual pidiendo a la comunidad que se diera el programa, que nos busquen en redes sociales como Can Ensueño, igual en Blogspot como Centro Cultural Ensueño, para que un poco se vayan empapando sobre las actividades que vamos realizando diariamente en el Centro Cultural. Hay varias información colgada, fotografías de las intervenciones que tenemos ahí en el barrio con las personas. Y Mac, ¿qué esperan de la parroquia San Roque para que se apropien de este proyecto? ¿Cuál sería el mensaje que les brindaría? A ver, el mensaje que le enviaríamos a todos los vecinos sería, primero, que despierten, que no, si es necesario trabajar con la autoridad, que lo hagamos. O sea, como decía mi compañero, trabajar codo a codo con la autoridad o con algún sector que quiera trabajar con nosotros, nosotros encantados de decir, no vamos a caer en esa niñería de decir que no sé qué. No, la verdad es que tenemos la disposición absoluta. Lo que no estamos de acuerdo es en que se abusen o en que vengan a decirnos qué hacer. No, la verdad es que trabajar en conjunto como personas responsables y como adultos que somos en un proceso cultural, lo hacemos. Bienvenido sea todo lo que quieran ayudar y procesar, solamente que no busquen aprovecharse de algo que es tan humilde en realidad, ni nosotros estamos buscando aprovecharnos ni llenar nuestros bolsillos por lo mismo, nadie más queremos que lo haga. Incentivar a la gente y a la comunidad que sí podemos vivir mejor, a que podemos generar un proceso mejor, a que juntos podemos tener una vida mucho mejor, que el proceso cultural y la reivindicación social a través del arte sí puede ser real y es un proceso que está ocurriendo, y que si bien es un proceso que llevamos un par de meses, lo estamos trabajando ahora para que ya abra sus puertas definitivamente y comience un proceso sin parar. Eso, incentivar a todo el mundo a que se mueva por la cultura y por el arte. Jonathan, ¿qué nos podrías dar como una conclusión acerca de este gran proyecto que están presentando y ya van un buen tiempo trabajando en él? Quiero felicitarlos. El proceso que están realizando es muy importante. De hecho, deberíamos hacerlo todos. Cada persona en cada comunidad, empezar a trabajar por eso, ¿no? Es la forma en cómo vamos a conseguir, lo que se dice, conseguir cosas distintas. Y voy a remitirme a una frase, dicen, es que una generación, una sola generación, o sea, cambia su perspectiva. Podemos cambiar el mundo, y esa es la perspectiva que podemos ir, ¿no? A través de la cultura, a través de la transformación, nos transformamos y buscamos esa reivindicación que es muy necesaria para romper con esos paradigmas que nos han estado quitando nuestra identidad. No nos han dejado ser las personas que debemos ser. Nos han colonizado, ¿no? Entonces, reivindiquemos con la cultura. Y bueno, amigos, con esto damos por culminado el programa. Una vez más, les quisiera felicitar y también agradecer su participación en este su programa en retrospectiva. A ustedes, que son gestores culturales, a ti, Max Simón Bazán, y a ti, Adrián Cañar, que forman parte de este gran proceso. Espero que les vaya de lo mejor y que sigan con ese mismo ímpetu y con esas mismas ganas de seguir reivindicando la cultura. Con ustedes ha estado Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Y a usted también, que nos escucha por Radio 940 AM y en nuestra fanpage, también le agradecemos por acompañarnos en Retrospectiva. Soy Anaís Estrada Japón y fue un placer estar con ustedes en este programa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.